bailar contigo, nada más, es que son calientes. Yo quiero bailar contigo, nada más, es que son calientes. Yo te quisiera querer, pero me han dado un asomo que no se te encuentra el plomo para ponerte a nivel. Yo quiero bailar contigo, nada más, es que son calientes. Yo quiero bailar contigo, nada más, es que son calientes. Mujeres hay que bailar, aunque se muera Felipe, aunque la cruce marchite, siempre vuelve a su lugar. Yo quiero bailar contigo, nada más, es que son calientes. Yo quiero bailar contigo, nada más, es que son calientes. Hay cosas que causan risa, yo la miro desde lejos, un padre que no está viejo puede darme una paliza. Yo quiero bailar contigo, nada más, es que son calientes. Yo quiero bailar contigo, nada más, este son caliente. Este son caliente, baila contigo. Este son caliente, vida mía. Este son caliente, cariño. Este son caliente. Este son caliente es una nueva versión de Mac en Lima, en el Perú. Distinto. Quiero bailar contigo solamente, pero distinto, ¿eh? ¿Qué le parece, Guerrero? Muy bonito el recuerdo. Dile algo a los muchachos del Perú Negro. Orlando, ¿qué te parece tocarlos? Lindo, lindo. Ahí, en un ladrillito. Sopla, sopla. Escucha que es distinto. Este sabe a río, rima. La guapari. Este son calientes. Este son calientes, camina. Este son calientes. Este son calientes, calmada. Este son calientes, cariño. Este son calientes, en un ratón. Este son calientes, no la vi. Este son calientes. Este son calientes, vida mía. Este son calientes. Este son calientes. Este son calientes. En un rincón. Este son calientes. Este son calientes. Este son calientes. Este son calientes. Este son calientes. Este son calientes.